No, vamos con música. Ok, ¿no? Vamos con esto. Vamos con Meghan Trainor y una canción de su nuevo disco Treat Myself, que nos está gustando muchísimo, la verdad. Esto dice así, Evil Twin. Dehydrated, that crazy bitch. I've had enough, so over it, making me make my bad decisions, but I'm innocent. I get lost in the background, she the star of the show. Gotta deal with her problems when she lose control. I know I can't tame her, I don't even try. So let but she can scream. She loves to give me anxiety. She talks too much. She never quits, making me make my bad decisions while I'm innocent. I get lost in the background. She the star of the show. Gotta deal with her problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. She half for me, jealous of her confidence, and now she moves her body. But she ain't always right. I'm talking about last night. So let estás escuchando los originales, de 5 a 8 de la noche. En Jumbo, tenemos un compromiso con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad. Por eso, trabajamos para garantizar que cada producto que elijas en nuestras tiendas o tiendasjumbo.co sea únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Este mes en colchones Spring por solo 89.900 pesos mensuales y con 0% de interés podrás llevarte el mejor descanso. Spring, cambia tu vida. ¿Cómo se hace el arroz? Pronto lo aprenderás en nuestra casa y de aquí no te vas a querer ir. Canal RCN, nuestra tele. En Jumbo tenemos un compromiso contigo y con tu familia. Por eso maduramos cada corte de res para garantizar el sabor y la terneza. Traemos pescado fresco todos los días desde nuestras costas o desde su origen y cosechamos las frutas y verduras más frescas de cultivos cercanos a nuestras tiendas para que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Vuelve la temporada de casa Home Center. Solo en la preventa digital en homecenter.co. Bueno, pues es que tengo, o sea, tengo tantas notas que no sé por dónde un gran crisol de notas. Uy, hermano, hoy estoy pero volando. Bueno, excelente. Hoy estoy pero volando, hermano. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El presidente Trump cada día está peor en términos de paciencia a sus conciudadanos, ¿no? A sus compañeros. Sí. Y salió dando unas declaraciones terribles. Está furioso porque 14 ciudadanos americanos fueron repatriados con una prueba positiva del coronavirus, y dice que ¿por qué los dejan entrar a Estados Unidos? No. Como si fueran unas ratas infectas, ¿me entiende? Sí, no puede ser. Y la decisión tomó al presidente y dijo que esto, que él tiene germofobia. Ah, ¿qué opinas, Laura? No, en eso sí creo que lo entiendo un poquito. Voto por él. ¿Cómo? Pero sí, una pregunta, ¿pero este cómo? Momento. O sea, ¿qué hacen los gringos? ¿Se los llevan para dónde? Pero, claro. Pues para su país. ¿A dónde? ¿Les toca ir para no Estados tienen Unidos? El Navajo Desert, una cosa de esas que sí, no tengan contacto sino con 60 grados y que se mueran de calor, pero en su país. No, ¿ah? Tranquilo, hombre. Oficiales del Departamento de Estado decidieron traer a los ciudadanos que han estado en cuarentena en el Diamond Princess, que es un crucero que paró en Yokohama, en el Japón. Claro, claro. Después de consultar con oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, decidieron repatriarlos a los Estados Unidos y los tienen, pues me imagino, ¿dónde los tendrán encerrados? Como al señor este peruano de Sendero Luminoso, debajo de tierra. Claro, Abimael Guzmán. ¿Ah? Abimael Guzmán. Exactamente, Abby. ¿Cómo estará Abby? Lleva mucho tiempo. Uy, lleva años. Bueno, pues el Trump está furioso. Dice que no hay derecho que le metan gente infecta. No, de verdad. Es que en serio. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Imagínese que, y hablando un poco en la misma sintonía del coronavirus, pues están muy preocupados en Eslovaquia. Porque 1000 puntos cayó el Dow. No, pero es que ojo lo que pasó en Eslovaquia. Mire este cuento que es increíble. Yo tengo dos ojos. Peter Pellegrini. Es el nombre del primer ministro eslovaco. Pues bueno, lo ingresaron a un hospital porque el hombre está con problemas respiratorios y fiebre alta. Todavía las autoridades eslovacas están evaluándolo porque temen, que usted sabe cómo está el asunto, que de pronto podría ser un caso de coronavirus. Entonces lo están evaluando. El asunto grave de esto es que plantearía un problema esto para todos los países europeos, porque todos los primeros ministros y sus más altos dirigentes estuvieron reunidos el jueves y el viernes en Bruselas en negociaciones sobre el presupuesto de la zona euro. Entonces, digamos, dicen, bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar Pellegrini, porque si llega a ser coronavirus, están haciendo como todas las evaluaciones y tal, pues más o menos a todos los jefes de Estado de gobierno de toda Europa les toca plantearse la necesidad de ellos mismos someterse a una cuarentena de 2 semanas. Porque ya, de hecho, Pellegrini canceló toda la agenda que tenía como primer ministro. Falta menos de una semana para las elecciones en Eslovaquia. Y lo peor de todo es que no le está yendo bien en las encuestas. Es probable que sea derrotado su partido en estas elecciones. O sea, está Peter Pellegrini en su peor momento y con aún sin saber si tiene o no el coronavirus, pues ha puesto a la mayoría de jefes de estados de estado europeos en jaque, porque nadie sabe hasta que el hombre se confirme el diagnóstico. Pues vamos a ver si les va a tocar a muchos de los jefes de estado someterse a una cuarentena propia. Pero no me lo vas a votar. Aquí hablando con María Juliana. Bueno, Laurita, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo sé quién sabe justamente con el coronavirus, porque resulta que el Comité Permanente del Parlamento Chino se reunió y aprobó la propuesta de prohibir completamente, Nico, el comercio de animales salvajes. Sí. O sea, ya planean abolir la mala costumbre de consumir animales salvajes y así proteger de forma eficaz la salud y la vida de la población, porque ya está completamente verificado que son los mercados donde se crean ese tipo de virus y bacterias. Entonces, se demoraron tal vez un poco en hacer este tipo de advertencia y de prohibición, ¿no? Y de prohibiciones, pero por lo menos lo están haciendo. Mi primer arepaso tiene que ver con un animal que generó otra crisis de pandemia. Ay. Bueno, Juli, María, allá con los muiscas, cuéntanos, ¿cómo va la vaina? Estamos en Viña del Mar en directo. Muy bien, estamos en Viña del Mar, ya se está empezando a llenar esta Quinta Vergara, pero ¿puedo participar en la sección, Jaime? Pero mi amor, espero que estés bien preparada porque con Viña del Mar en una hora se acabó todo el material, ¿sí o no, Nico? Bueno, no, tranquilo. No, yo estoy al tranquilo. Contrario, estoy en Disneyland de las notas, acá hay de todo para contar y les voy a contar esto. ¿Cómo les parece? Que hoy acá en Viña del Mar hay noche chilena y no se burlan de mí, noche chilena y noche femenina. Las dos artistas son Francisca Valenzuela y Mon Laferte. ¿Qué pasa? Con todo ese contexto que hay acá de las protestas, etcétera, etcétera, ustedes saben que Mon Laferte es muy pro protestas. De hecho, en los pasados Grammy se fue prácticamente desnuda, decía en Chile, matan y violan. Entonces la gente está esperando que seguramente acá en este show va a ser algo bien polémico. Ahorita ya estaban ensayando, estaba un grupo más o menos de 30, de 40 mujeres cantando una canción como feminista y creo que va a ser una parte de su show, y además Francisca Valenzuela, que también es otra que apoya mucho estas protestas, no saben lo que pidió para montarse al escenario, y no me lo van a creer, pidió cacerola y cuchara de palo. Qué buena música, saca sonidos de donde puede. Qué simpático estoy, Nico. Bueno, tranquilo. Bueno, Mon Laferte, además la van a interrogar, la va a interrogar la fiscalía porque hay unas declaraciones bastante polémicas a un medio internacional hablando de las protestas en Chile, hablando de los carabineros, que es como el símil del SMAT en Colombia. Y los carabineros dijeron, hey, no, esta pelada no puede estar hablando por fuera lo que está diciendo, entonces por eso que la va a llamar la fiscalía. Bueno, mi amor, estamos muy presentes. Aprovechemos, Nico, que no ha empezado el ruido, ¿no? No, no ha empezado. Aprovechemos que no hay ruido. No, espere. Falta mucho. Pero eso es hasta las 12 de la noche. Tengo entendido que a las 12 siguen cantando. Claro, eso 4 de la mañana, hora Chile. Oiga, mi amor, y no se olvide comerse lo que le dije. Un centollo bien fresco, ¿ya? Ah, es muy bueno. Voy a buscar. Ahí en el mercado central. Delicioso. Déjela que ella tiene regalado más pala. ¿Y usted ve la pinta que tiene hoy? ¿Cómo? Está hecha una hembra. Listo. Laura. Bueno, pues yo les cuento que vuelve la temporada de Casa Home Center con precios sorprendentes. Pueden llevar una lavadora LG de 17 kilogramos por $1,399,900. Ahorra más del 40%. Solo en la preventa digital de Home Center y homecenter.com. Listo, vamos con música, don Emilio, pero antes le damos el tema del día. Claro. A mí da una pena con ustedes, pero es que el tema es muy bueno. Yo tengo demasiadas historias. A ver. Algo que compraste muy barato para ahorrar y te salió muy caro. Todo lo barato sale caro, Nico. Todo. Es que en serio. Yo usaba una colonia que se llama Grey Flannel. Grey Flannel era porque venía como en un paño gris. Eso es un flannel, no un paño. Uh-huh. Grey Flannel, paño gris así como en inglés. Y mi colonia valía $18 y solo la vendían en Target. Bien. Ordinaria, pero olía a flores. Delicioso. Pues a una chica con la que yo salía, le parecía espectacular. Me gustaba ese olor. Hasta que apareció Madame, ¿no? Claro. Mi nueva Madame. Sí. Y me dijo, lo primero para que puedas estar conmigo es que te quites no vuelvas a usar la colonia. ¿Sabe cuántas tenía? ¿Cuántas? Cada vez que iba a Target me compraba 3. 18 colonias pequeñas. ¿Y qué hizo? ¿Botarlas? No, pero regálelas. Las regalé. Le regalé una a Kim. Muchas gracias. Seguimos. Tema del día, Nico. Algo que compraste muy barato para ahorrar y te salió muy caro. Vanessa Hernández, nuestra linda Vanessa, la pelirroja, nos dice. Claro, Vanesita. 2:30 in San Francisco. At least I can listen again the originals. I miss you, boys. Gratitude to everyone at the studio, at the master, and we love you all. Está en español, pero No, pues como ella es tan gringa, era... lo dice en inglés. Ese hombre, Vanesita. ¿Ah? De verdad. Saludos, Pelirroja. 2:30 en San Francisco. Por fin puedo volver a escucharlo, los extraño. Gran abrazo a todos en el estudio y en el máster. Quedó más lindo en inglés, ¿no? Claro, mucho mejor. Los relojes y fantasía de los aeropuertos. Ah, no, lo de los relojes, hermano. ¿Qué? No. Es que yo... A mí me gustan los relojes, pero es que en Bogotá lo matan a uno por un reloj, ¿no? Sí, es peligroso. Entonces yo decidí comprarme y dije, me voy a comprar un Swatch. Me he comprado 3 Swatch. Que son bonitos. No quiero hacerles daño a la marca. Suizos, ¿no? Lindos. Y me gusta el cronómetro cuando yo viajo mucho. Cuando me monto en un avión, medir cuánto dura el vuelo. Sí. A la tercera postura de un cronómetro Swatch, el cronómetro se daña. No me pregunten no. por qué. Porque vale $80. ¿Deja de funcionar? Sí. Los relojes y fantasías de los aeropuertos llegan vueltos nada, hasta oxidados con solo el viaje. Como dicen en el billar, salí marraneado. 0-1. Deje. Soldado Jaime, ojo. En mi niñez hace 50 años, recuerdo lo que dice Jaime del valor de las monas para el panini del mundial. Era algo grosero. Yo compré unas que vendían a centavos, que eran dibujadas, y las vendían en el Parque Santander. Uy. Ahora me arrepiento de la estupidez que hice. No, pero yo las hubiera guardado, gran tesoro. Estoy en sintonía desde el día de hoy acá en Buenos Aires, dice Esférico Maura. Bueno. Un amigo colombiano me los ha recomendado. Me dijo que pidiera saludos de Jaime de Nicolás. Saludos, Esférico 5-4. Dólar, aquí apareció eso. Nuestro brother Torres. Bien, John Torres. John, un abrazo. Dólar, subió 34 pesos. Hijo de Dios. 3.431. El Dow Jones bajó 1.031 puntos, 3.5%. Bajó de 28.000, casi llega a 30.000, ¿no? La situación, ¿no? Sí. The Nasdaq bajó 400 puntos. Es que el problema es la parte tecnológica, es un rollo en China. Acuérdense de... lo que es para China, Apple, Amazon, Hathaway, Hendelot. No, muy bien. Colcap bajó 9 pesos, Standard & Poor's bajó el 3.5. Las bolsas en el mundo también reventadas. Sí, cayeron. El oro, 17, subió. ¡Ja! Vea. El que tiene oro marranea, Nico. Estamos de acuerdo. Gané $1,000 en un día operando en línea. Aprenda cómo lo hago. Espérate un segundito. Emilio peleando con Didi. Paso esa, ¿no? Sí. Bueno, tranquilo. Uy, pero... No, esto es viejo. Eso tiene hace 6 días. Perdón. Bueno, listo, ¿qué pasa? Me equivoqué, me confundí. Bueno. Es que se me saltó. Dios mío, ¿dónde se fue esto, señor? Bueno, Moisés Angulo. Compré un cargador genérico para mi portátil. Fue solo conectarlo y hasta ese día tuve computador. Es que es así. Eso sí es. Saludos verdad. Al chikunguña de los deportes, Augusto Nicolás. Chikunguña. Yo con 200 pesos, que era mucho billete, alcancé a comprar un cono enorme de Pepsi. Franklin Molano, creo que hay que expulsarlo. ¿Por con esta qué, nota. Hombre? 0-1. No, dije. Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice? Anda perdidito el brother, ¿no? No, pero de él. Compré unos zapatos en calzado papos y al primer aguacero se volvieron popó. Llegué a la casa con las medias y los pies completamente lavados. Es verdad. Buenas tardes, equipo de trabajo. La verdad, una ropa interior de cierta marca en promoción, cuando lo fui usar, pues tenía un hilo que me picaba y lo quité. No. Y me quedé con el caucho en la cintura. Y mil cosas más, ¿se imaginan el oso? Bueno. Compré unos condones que se llamaban Te Amo. Uy, es pero que... no puedes meterle plata a esa plata a eso. Es que Te Amo no garantiza calidad. No, pues no garantiza nada. Me costaron 500 pesos y venía con 3 tiros. Después de 15 años de esa mala inversión, tengo una hija que se coló por un condón roto y que ahora me dice Te Amo. ¡No! Me salió cara la excitación. Cuando compraba cocinol en mi infancia para la estufa de mi abuela. Fuera de la ordinariez, toda la comida quedaba con una capa gruesa blanquecina. Bueno, tranquilo. Sí, MacBazar 5-4, ¿no? Sí, bueno. Me sale caro cada vez que juego fútbol con mi camiseta AAA del Tigre Falcao. tan original que siempre termino oliendo tigrillo y grajillo. No, de verdad, tranquilícese. Un preservativo de una marca un poco dudosa. Me gané unas gemelitas divinas. Ay. Saludos a Nico, lo escucho todo el día. ¡Qué maldición este calvo! ¡Grande! Lo engancha uno con sus estupideces. No, mentiras. Con sus elencos en los programas. Ah. 5-4. Y la niña que se fue sin despedirse. Daniela, Daniela. Hombre, Danielita Salgado. Salgado. Salgado, que dejó botado el cargo. Saludos. Alex Rodríguez, ¿será? Alex, sí. Claro, cómo no. Pero es que ya, ya el sello de Alex Rodríguez es algo ya intuitivo para uno. Ya, ¿quién más iba a hacer? Lo otro, comprar 3 calzoncillos, dice Francisco Pedraza, con 10 mil pesos. El caucho ya le llega a las axilas, me dice. Bueno. No, es que es muy buen tema, hermano. Hoy vamos a divertirnos muchísimo. Me imagínese unos talcos a 1,000 pesos. No, eso sí. Se los aplicó en el cuerpo y se le brotó todo. El cutis, el vientre, las piernas, el orto. Se puso dolorán, como diría Cristóbal Américo de la radio Augusto Nicolás, el Barbuchi San Pedro. Ya no más, Nico, no se ha sobrado. Bueno, Emilio. Pero deje, la gente me quiere. ¿Por qué no ponemos una cancioncita, mi brother? Porque listo, vamos con una mucha de... mucha paja y poca calidad. Adelante. Un éxito del 2014. Sia, yo creo que esta es la canción más famosa de su carrera, el álbum 1000 Forms of Fear. Es más, yo recuerdo que la primera vez que yo transmití los Grammy para televisión, ella era una de las, digamos, de las más comentadas, porque no se sabía cómo iba a ser su presentación. Ella siempre muy controversial, muy misteriosa. Y lo hizo con esta canción. Esto dice así, Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. Like it doesn't exist. Empezó la preventa digital de la temporada de Casa Home Center con precios impresionantes. Lleva lavadora LG de 17 kilogramos por 1.399.900. Ahorras más del 40%. Todo en Home Center y HomeCenter.co. Es momento de vivir todo lo que quieras vivir. Por eso, comienza hoy con el plan 2020 y estrena tu nuevo Renault a 2 años sin intereses. Aplican condiciones y restricciones. Para más información, ingresa a Renault.com.co. Financia RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. María Clara González, la jefe de enfermeras del Hospital Santa Rosa, es una mujer que tiene 2 hijos, un exmarido que la estafa, un exnovio que la cela, un novio que la cuida, una jefe que la odia, una amiga que la hace reír, unas colegas muy chismosas, unos pacientes que la adoran y un trabajo que ama más que a su propia vida. No te pierdas su historia en Nuestras Noches a las 10. Enfermeras, Canal RCN, nuestra tele. Estás escuchando los originales, de 5 a 8 de la noche. En Jumbo, tenemos un compromiso con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad. Por eso, trabajamos para garantizar que cada producto que elijas en nuestras tiendas o tiendasjumbo.co sea únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La nueva enfermedad del coronavirus finalmente tiene un nombre. Se llama COVID-19. Sí. Y tomó un tiempo ponerlo. El genoma del virus está secuenciado y por muchas semanas no sabían cómo llamar la enfermedad. Pero alguien le puso COVID-19 en febrero 11. No sé por qué y no me importa. Pero el arepaso es algo diferente. El 29 de enero, un periódico australiano de propiedad de Rupert Murdoch tenía en su página frontal algo que decía la pandemia del virus chino. Un estudiante de China en Melbourne hizo una protesta diciendo este virus no es chino. Por supuesto que el virus no es chino, pero el riesgo comenzó en China. Sí. El personaje murió recientemente porque se infectó de COVID-19. Hay otra epidemia que es para que ustedes... Este es el arepazo. ¿Están, sí. Julián, ¿estás parándole bolas a la vaina? Pero por supuesto. Está en una temblada. Qué sonido, ¿no, Nico? Eso parece... Cañón. Eso parece en la Metro Golden Mayer, ¿no? Sí. Seguimos. Bueno... Similar a esta epidemia, no sé si recuerdan una que se llamó SARS, que fue otro tipo de coronavirus que rompió en China a finales del 2002 y que fue escondido por las autoridades locales por más de un mes, hasta que un cirujano prendió la alarma y lo detuvieron 6 meses en prisión. Sí. En 2008, otro escándalo salió en la China, después de que productores encontraron en el leche en polvo melamina. 6 niños murieron, 54.000 fueron hospitalizados. Y no pasa nada. Volvamos al SARS. Ahí murió mucha gente, pero calladitos. ¿Oyó? Si es que no fue tan... Lo produce un animal. La fuente es un animal horroroso. Es un cuadrúpedo que se llama civeta. Es horrible. Y se cree que él fue el que pasó el virus del SARS a los humanos en la misma región del coronavirus, en Wuhan, China. Es que realmente no son muy limpios en la China. No, pero te dije también la gente. Este animal tiene algo que se llama algalia. Algalia. ¿Qué es la algalia? ¡Ja! Quiero que sean bastante creativos. Algalia. ¿Con H? Sí. No, sin H. Ah, no, bueno, se aburro. No, espero no ir a escribir mal. No sé, por eso pregunto. Pero muy mal ahí. Todos mis temas son tan buenos, Dios mío. Es algalia. ¿Ya tienes los papeles, por favor? Jonathan, sin mirar, sin que te molesten a ti tu respuesta. Dime, ¿qué es? Para mí es una especie de anemia, Jaime. ¿Anemia? Sí. Anemia. O sea, la civeta tiene anemia. Sí, sí. Y por eso produce enfermedades. Perfecto. Sí, va a la cárcel. No, Jonathan. No, ¿pero por qué? Porque aún quiero... no he leído papeles. Tiene algalia, déjelo. Estoy al galioso. Sí. Bueno, listo. Sigue, hermano. Laura dice que es el gusto por comer heces. O sea, la civeta come heces. María Juliana, desde Viña del Mar, por favor. Yo digo que es una enfermedad de transmisión sexual que se produce por la promiscuidad de este animal. La civeta, qué linda, y es horrible, es un cuadrúpedo inmundo. ¿Qué dicen más los papeles? Aquí Nicolás dice que es una proteína que crea defensas propias única en esta especie. Y Orlando... ¿Cómo para qué, Nico? Para quiero indagar, como para qué... Claro. ¿Qué pasa con la proteína? O sea, ¿algo más? Porque cubre el SARS, entonces como tiene defensas propias es muy difícil combatirlo. Pero es una proteína muy especial, es una proteína muy especial. ¿Dónde la tiene? La proteína en el hipotálamo, usualmente. Ok, listo, sigamos. Orlando dice que es una bacteria en la saliva que destruye los órganos de quien consume a este animalito. ¿Otra vez me lees eso que me llama la atención? Es una bacteria en la saliva que destruye los órganos de quien consume este animalito. Pero si un minutico, Nico, si lo fritan, ¿qué importa la saliva? ¿Se fue? Pues nada, se seca, me he visto. ¿Se seca? Se fue. Muy rara esa respuesta, es gran finalista para el menos. No, no, espere, porque era difícil. No, yo, es que, yo no, decía. No, pero es que yo no dije, eso es una añadidura de Jonathan, yo no dije que cuando se lo comen, yo dije que tienen la saliva, en bacteria en la saliva, y puede ser que el animal muerda a alguien, y ahí está, con la saliva el contacto, pum, infectó. Pero como y pum, así como un golpe. Pum, infectó y pum, los órganos comenzaron a dañarse. Pum. Ok. Es que no le. No sé si es pum con M o con M. Y finalmente. No, entonces, claro, al ser mordido una persona o lamido por el animal. ¿Qué dijo Laura? Laura dijo que es un gusto por comer heces. O sea, ya todos contestaron. Sí, señor. Para que. Es que es buena hora para una porquería, ¿no? Sí, bastante. Ahorita. La algalia es una sustancia cuyo olor es parecido al del almizcle. Está contenida en un saco situado entre las piernas traseras de cuadrúpedos pequeños, como la civeta. Se crían con esmero, particularmente en la Abisinia. ¿Algo más inmundo han oído hoy? O sea, es como si fuera una mofeta eso. Claro, sí. ¡No! Como una glándula, pero que huele a... Usted a tres cuadras huele, sí, como ese... la gran... torrillo, ¿no? No, los perros tienen una glándula, bueno, que sí. Es la paranal. Exacto. Pero eso pero la de los perros es de vez en cuando, ¿no? No, no, es no huele tan mal. Ah, no, pero es que Bruno a este le huele a flores. Sí, exacto, él huele a catleyas, según Orlando. Ah, bueno, es que yo sí cuido a mi animalito, yo sí lo amo y lo cuido. Ah, Perdón, bueno, ¿quién vuelve y me repites ya para poner el menos uno? Pan de yuca. ¿Qué dijo María Juliana, Jonathan? María Juliana dijo que es por la promiscuidad de este animal. Es una enfermedad sexual. Es una enfermedad de transmisión. No hay ningún problema, perdona, siga. Laura, el gusto por comer heces. Orlando, bacteria en la saliva que destruye los órganos. Nicolás, una proteína que crea defensas propias, única en esta especie. Y yo, anemia. Creo que Jonathan es un digno representante del menos uno. Bueno. Me tocó, hermanos, qué anemia, ¿qué es eso? Si ya el animal está enfermo de por sí, si no se lo come, se enferma más. Claro, está más jodido. Pero anemia es falta de sangre, falta de glóbulos rojos. Te vas para la cárcel, bro. ¿Cómo no era yo? Hola, ¿pero le gusta conocer ese animal, Nico, no? No, tal vez no. Huele a 500 metros. Pues debe ser de una fetidez, pero... Sí. Oye, pero ¿sabes que a mí me parece que esa civeta es la que se come los granitos de café para el Kopi Luwak? ¿Ah, sí? Me parece que es ese. No, el otro es un gato. Pero voy a buscar. Busque bien. Civet en inglés. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Pero antes, ¿cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 7 puntos. María Juliana tiene menos 3 puntos. Yo tengo menos 2 puntos. Jonathan, menos 1 punto. Todos en negativo. Menos Nicolás, que tiene 14 puntos. Y Orlando menos 7. Es que de verdad. Hombre, qué cosa. Pero matemáticamente quedan está vivo. 4 días y medio de programa. Porque si Orlando saca muestre más 1 de aquí en adelante. Emilio, vamos matemáticamente con música, por favor. Ok, vamos con esto. Tengo un estreno, un tema del nuevo disco de Standards de James Taylor. El disco se llama American Standard y esta es una de las canciones más famosas de Billie Holiday en su versión original. Aquí está este que dice así: God bless the child. Then that's got shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own. So the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't seem to make the grade. No. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own, that's got his own. You got money, you got lots of friends, hanging all around your door. When it's all gone and the spending ends, no, they don't come around no more. Rich relations bring crusts of bread and such. You can help yourself, just don't take too much. No. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Relations bring crusts of bread and such. You can help yourself, just don't take too much. No.

Y el hombre apareció en una rueda de prensa, digamos, porque es importante pues que aparezca y en su cumpleaños y tal. Pero lo que llamó mucho la atención fue que en esa rueda de prensa habló de su esposa, Masako. Ok. Y dijo que, digamos, que no ha sido un cumpleaños fácil, porque más allá de que ellos siguen muy enamorados, pues tuvieron problemas desde el inicio de la relación, porque Masako tiene un origen plebeyo, cosa que no se ve tan bien en esa clase de dinastías. Y el asunto es que la mujer sufre de depresión hace muchos años y todavía no se ha podido recuperar. De hecho, cuando tuvieron su única hija, Aiko, eso supuso un nuevo problema, ¿no? Porque obviamente ellos, en términos de renovación de, claro, de castas, prefieren un hombre. Entonces eso ya es un rollo. Sí, ahí comenzó todo. Y Naruhito habló en su rueda de prensa sobre la recuperación de su esposa. Dijo, vive altibajos y su cansancio tiende a prolongarse después de un gran evento o cuando estos tienen lugar uno tras otro. Yo no quiero que ella se fatigue, pero continúa trabajando en lo que puede. Es una buena consejera, pero sí quedó un poco la incertidumbre en Japón de cuál es el verdadero estado de salud de Masako de Japón, la esposa de Naruhito. El mundo al instante, ese es mi mundo al instante, ¿el tuyo? Bueno, el mundo al instante con Kirk Douglas, que recordemos que falleció el pasado 5 de febrero y que pues muchas personas estaban esperando a ver cuánta fortuna le dejaba a su hijo Michael Douglas. Él tenía una fortuna de $61 millones y lo que le dejó precisamente a Michael Douglas fue cero. ¿No le dejó nada? No le dejó absolutamente nada. Bueno, pues no, tampoco necesita, es que lo necesite. No, esté vaciado. No. Pero la mayor parte de su fortuna, de estos $61 millones, se fue para instituciones de caridad. Él había hecho durante sus últimos años de vida muchos aportes a la caridad. Tenía varias fundaciones, había construido varias escuelas junto a una de sus esposas. Y los 11 millones, o sea, fueron 50 millones para caridad y 11 millones para sus familiares más cercanos, pero esto no incluía, por supuesto, a Michael Douglas, que se dice que tiene una fortuna de $300 millones. Por eso ese man no tiene problema. No necesitaba nada de su papá, absolutamente nada. Entonces, pues quedó bien. Yo creo que pensando también Kirk Douglas en que pues no iba a dejar a sus hijos en la calle, también decidió hacer ese gesto, ¿no? Sí. Pues, es sí. Decir, si usted tiene toda esa plata y sabe que su hijo tiene hasta más plata. Sí, uno dice, pues, no, mejor se la dejo a quien realmente lo necesita. Que alguien la necesite, pues. El mundo al instante, hombre. Lo que decía mi amigo Jonathan. El coronavirus está tan grave en Italia. Hay 500 casos de coronavirus. En Nico, fuera para aprovechar su cultura. Cuéntemelo. En Estados Unidos es un estado. Sí. En Colombia es un departamento. En Italia serían provincias. La provincia de Lombardía, sí, claro. Eso, maestro. Es que si no consulto con usted, quedó. ¿Cómo? Hombre, es el lago de Cuomo, vea. Va lontano, piano. Por favor. Quecho y lecha. Va piano, lontano, lejano. Sí. Pendejano. Pero ahí están, exacto, en Lombardía está muy complicada la situación. 500 casos y el primer golpe de estado. Hay una foto que está dando vueltas por Europa y es dos personas vestidas del carnaval de Venecia, que es el carnaval de las máscaras, el que a usted le gusta, el que Shakespeare estuvo varias veces porque es uno de los carnavales más lindos del mundo. Lo suspendieron, así, simple. Sí, exacto. Se fue. Sí, no, y eso da para largo y no, dijeron, no, qué pena, pues esto toca apurarle. Lo sacaron hoy, de rapidez. Bernie Sanders hace town hall. Pero el hombre va ganando sobrado, ¿no? ¿Sabe qué? Le iba a contar una cosa más. Le iba a hacer una añadidura a eso que usted contaba del carnaval de Venecia. Pero que sea bueno. No, algo que sea positivo. Es muy bueno. Fueron suspendidos 4 partidos de la Serie A este domingo. Muchos de ellos originados en la región de Lombardía y en Véneto, Inter Sampdoria, Verona también. El partido del Verona fue suspendido, el del Atalanta. Y Véneto es otra provincia, Nico. Pero esa es otra provincia que está en estos momentos a Lombardía. Claro, Y están... No, yo no veo, yo oigo y entiendo, pero no veo. Exactamente, mire. Y algunos expertos están diciendo que corren serio riesgo competencias ciclísticas como la Tirreno Adriático e incluso el Giro de Italia. Mire, esto es difícil. Repito, el Dow cayó 1.031 puntos. Uh-huh. O sea, no es cómico lo que está pasando. O sea, es un problema grande. Y Nico ha hablado de la Organización Mundial de la Salud, que está muy mosca. Pero le leo las bolsas, el DAX, el de Alemania. Sí. Para que se hagan una idea. Perdón, me pasó algo aquí mal. Tranquilo. El DAX perdió el 4%. Sí. La bolsa inglesa el 4%. Apple el 5%. Google el 4%. La bolsa española, no importa, pero perdió el 5%. Que eso es bastante. Telefónica perdió el 2%. Las bolsas, lo que me da risa a mí es las bolsas orientales no pierden nada. La de Hong Kong 1% y la de Japón nada. ¿No? Bueno, porque cerraron más temprano. Ojo. Ah. Mañana, uy, mañana se van, mi querido Naki. Para Nikki, abajo, Nikito, sí. Sí. El mundo al instante. María Juliana, desde la bellísima, al Estadio Vergara, que lo nombras con gran honor y gran placer. No, dinos, tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Cuál Estadio Vergara, Jaime? La Quinta Vergara. Y pilas, que es un escenario que acá los chilenos aman y adoran. Están hablando ustedes, no, del coronavirus, y yo les tengo una noticia. Sí, no lo quieren, no es que quieran cerrar la Quinta Vergara, sino que no quieren que se lleve a cabo el festival por las protestas que hay en el país. Pero sigue siendo un escenario icónico de este país. Sigue, mi amor, bótalo del coronavirus. Bueno, lo estaban hablando del coronavirus y les tengo una noticia, una cosa que estaba leyendo esta tarde acerca de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, para evitar la transmisión de enfermedades que vienen de animales, que sabemos que es la raíz del coronavirus y de otros virus del pasado como SARS y como MERS y otros de los que tú, Jaime, estabas hablando ahorita. La primera recomendación que da la OMS, y esto obviamente es de lógica, es el lavado de manos siempre. Y nos tenemos que volver más o menos obsesivos con el tema del lavado de manos, y sobre todo cuando tocamos y consentimos animales silvestres. No acariciar perros en la calle, no acariciar gatos en la calle. ¿Por qué tiene uno que consentir animales silvestres? Yo lo hago todo el tiempo, Jaime. Pero un minuto, un animal silvestre. Pregúntele, no es un a Nicolás. Perro. Un animal silvestre es una. Sí, eso, María Juliana, me pasa así la mano, así por la calva. Así, hola, me pasa así la mano. Bueno, animales silvestres o perros o gatos callejeros. Un papagayo es un animal. Y animales silvestres como las ardillas, por ejemplo. Bueno, sigue, mi amor. Bueno, evitar o disminuir el consumo de alimentos no tan cocinados. Sabemos que en Asia se consumen muchos alimentos crudos, no tan cocinados. Bueno, acá en Occidente es un poquito menos común, pero también lo hacemos. Pero yo no sé si esto vaya a llegar a pasar, es obviamente muy difícil, pero sería una de las formas que dice la Organización Mundial de la Salud de disminuir estos riesgos. No sé qué opinen en Japón con el sushi de esas medidas. Imposible, totalmente. Sí. No, y Nico, su alimentación, las personas Nico solo que come tienen comida enfermedades cruda, él es natural. Bah. Sobre todo, yo no creo. Y las personas que tienen enfermedades preexistentes, enfermedades autoinmunes, que están tan de moda también por estos días, ojalá evitar el contacto al 100% con animales. La verdad es que yo siento que le están echando toda la culpa a los pobres animalitos, pero me parece tenaz, porque yo no creo, la verdad, honestamente, que el coronavirus venga de ahí. No, yo estaba hablando era de otra enfermedad, mi amor. El SARS. No, yo no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo de las noticias que ha habido, Nico, mucho tiempo. No se deje gritar. Ay, no te estoy gritando, Jaime, ¿qué tal? Perdón. Tranquila, mi amor, es que en la Quinta Vergara eso todo es muy duro. Les quiero contar que es que los que sí están gritando acá son los asistentes que ya están llenando la galería. La galería es como lo que decimos en Colombia, gallinero. La galería está absolutamente llena ya, y obviamente hoy, por las presentaciones que hay por Mon Laferte y Francisca Valenzuela, hay gente. Yo creo que los que protestan en las calles son los que están acá hoy, porque hay carteles, bueno, hay gente gritando, brincando, haciendo arengas. Esto hoy acaba de estar, creo que, un poquito complicado. Bueno, hay que recordar una cosa, y es que justamente ya que hablas del público que va a Viña del Mar, al público de Viña del Mar se le conoce como el monstruo, porque básicamente si no les gusta una presentación, te lo hacen saber. Se lo hacen saber al artista hasta tal punto que pueden llegar a pedir que lo bajen del escenario. Lo ha pasado, Emi, ha pasado. Sí, lo claro. Abuchean de tal manera que el artista se tiene que bajar. Con artistas no ha pasado tanto, pero con humoristas que a los 20 minutos no les gustó y lo bajan. Así es así. Sí. O sea, mejor ni que Nico pase por allá, ¿no? No. Lo van es bajando. A Nico no lo dejan ni entrar acá. Bueno, mi vida, gracias. Ya vamos contigo más adelantico. A la pregunta, Nicolás. Bueno, a la pregunta, algo que compraste muy barato para ahorrar y te salió muy caro. Pamela Barbaricha dice. ¿Qué dice? Me pasa, mi rey, cuando pruebo ciertos whiskies irlandeses. Son muy densos para mí. Sí. Cuando estuve en China compré ropa interior y dura solo una puesta. Se deshila lentamente. Bueno. Lentamente. Ah. Lentamente, mi Jaime. 14 besos de picas. Pamela se está buscando lo que no se le ha perdido, ¿sabe, Nico? Tranquilo, hombre, no sé. Pero yo no tengo cómo. ¿Cómo? Sí, ¿con qué? No tengo cómo sí, darle el amor que ella requiere. Exacto, no me recibe. ¿Usted por qué no me ayuda, Nico? No, pero es que yo, más al debe, ¿pa' dónde? Eso sí. Qué grande Orlando en el arepaso, es un monstruo. Grande Orly, soldado de Orlando. Sí. Ven. Me pasó lo mismo que tú, Chief, pero en TJ Maxx. Uy, en TJ Maxx, brother. Ah, hay buen excelente, material. Excelente, ¿no? El excelente lugar. Claro. Ahí me y la una colonia se de Rusia llamaba, una vez. Mire cómo se llamaba la colonia que usó Mac. Bora Bora. Ay. Ya no la uso, pero en emergencia es Matabobas todavía. Pero... En mi servicio militar en Cartagena, por el calor y humedad, a todos les dan hongos en los pies y en la entrepierna. Sí. Para quitarlos, todos usaban menticol. Sí. Yo compré uno más barato. Aún siento el ardor cada vez que finalizo en el amor. ¡No! ¡Cinco ocho! Es que finalizo en el amor. Ese es un ídolo. Es un poeta. Si es que finalizar en el amor. ¿Qué cosa? Me gustó mucho. Esa expresión. Ay, muy bueno. A mí, pero ¿por qué se fue? No entiendo. A mí me va mal cuando sintonizo otros comentarios deportivos diferentes a los del gran Nico Samper. ¡No! Paladín del fútbol. Qué buena dirección en el programa de la mañana. ¡No! Y en este en la tarde. 5-5. Qué arco iris y tabloide Pantone de notas. Qué frescor de mentolato. Uy, qué ordinario. 5-4. La chiveta efectivamente es la que ingiere y defeca el famoso Kopi Luwak, Laura. Ah, exactamente. Lau tenía toda la razón entonces. Uy, pero ese olor de la chiveta. No, pues eso debe ser. Gracias. Imagínate, la chiveta eso es puro coronavirus. Gracias por el saludo, che, pero sí falta un poco de ahínco para este servidor. Esférico Maura, ya no lo voy a decir más. Bueno. La cintura para abajo negra, tenis eran blancos, quedaron como azules brotados de blanco y los calzoncillos ni se diga. Saludos locos, Nico, Jaime Sánchez y yo somos soldados tuyos o parte de la legión. ¡Léala, sea varón! Eso, así debe ser. No, es que hablan muy fuerte. Alberto Patiño dice, en el 95 para deslumbrar a una fémina. ¿Cómo? Me compré en el centro una cadena de 24 quilates. Eso sí, de oro golf. Golfi. ¿Eso es falso o qué? Claro, el oro golfi. Me costó 8,000 pesitos. Salimos a rumbear y se negrió solo al contacto con mi sudor. ¿Cómo? Ella se encantó y se dañó la rechinada de catre en el restrepo. ¡No! ¡Qué mala cosa! Cuando compré mis tenis Adidas, se rompieron en la primera postura. ¡Excelente! Los cuatro boxers, dice Cucho, por 10,000 en San Victorino. A la tercera postura uno parece costeño, acomodándose esa cabeza cada tres. ¡No! ¿Qué pasa? Yo no dije nada raro, no entendí. Unos chiquetes de Estados Unidos, pensé que era la promoción del año y luego todo me tocó pagarlo por aparte, la silla, la maleta, los impuestos, me salió más caro el collar que el perro. Jaime, compré unas zapatillas, pero es que no voy a comprar zapatillas, por internet, se veían bastante estileras. Cuando vi la caja parecían unas babuchas. Saludos al Maturana de la mesa. Hágamelo. Compré unos espaguetis en un empaque azul en D1. Y al cocinarlos quedaron como la bola de lana de los gatos. No, hombre, tranquilo. Hay que saberlos cocinar. El que compra barato para ahorrar, paga caro para reparar. Sí. Frase célebre de mi papá. Floja, ¿no, Nico? No, nota. Pero es buena frase. ¿Qué más dice? Pues, en el centro compré la antena robacanales para no pagar TV. Uy, no, mijo, pero cayó. 50 mil pesitos por ver el canal del León. No, muy era virgen. El canal A. Claro, muy virgen. Arrobacanales, arrobacanales. Hace 4 años compré condones el Tino. Y ayer el resultado lo matriculé en Kinder. Bueno, tranquilo. Veo mucha audiencia internacional. Yo también quiero saludarlo desde Lisboa. Alex Rodríguez, cerca a Suba, claro. Suba a Lisboa y Suba a Londres también hay. Un play de segunda, la segunda vez que Luciano volvió a sonar. Bueno, Emilio, buenísimo el disco de James Taylor, de mucha categoría, me encantó. Para los amantes de los standards, de los clásicos gringos, y esa canción por Billie Holiday, por eso le tenía miedo, de God Bless the Child, no es tan fácil, ¿no? No, es que la original es sonido antiguo y la voz de Billie que es chillona, siempre. Bueno, pero cantaba, Billy cantaba. No, obvio que cantaba. Bueno, pongamos musiquita, Emilio, y ahorita vamos con deportes para que el Nico no se calle media hora. Y eso, que... che muchacha. Eso, hablemos cháchara ahorita, hablamos cháchara. Eso, ahorita. Hablemos cháchara. Ya, de una vez, hablamos ya, cháchara. Ya, de una vez. Eso. Lo mío es conversar, es charlar, la frase. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No, yo no sé, pero dice está mal. Ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, rico. Música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. El pianito este. Ay, no. Bueno, vamos con una canción entonces, vamos con una cantante sueca, nacida en Estocolmo en el 79, ella se llama Robin, y esto es de un disco llamado Honey del 2018, Ever Again. Pulling and pushing away. We Estás escuchando Los Originales, de 5 a 8 de la noche. En Jumbo, tenemos un compromiso con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad. Por eso, trabajamos para garantizar que cada producto que elijas en nuestras tiendas o tiendasjumbo.co sea únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Este mes en Colchones Spring, por solo 89.900 pesos mensuales y con 0% de interés, podrás llevarte el mejor descanso. Spring, cambia tu vida. Tú que siempre das más, que te sacrificas cada día para traer miles de triunfos, que trabajas horas extra para sacar adelante a los tuyos. Tú mereces un Audi. Primax presenta Gana Siempre Más, la promoción que sortea 10 Audi Q3. Por cada tanqueo de 40 mil pesos en carro o de 7 mil en moto, recibe un código. Y si pagas con tarjetas Bancolombia, recibe el doble de códigos. Regístralos y participa en ganaconprimax.com. Primax, siempre más. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. En Jumbo, tenemos un compromiso contigo y con tu familia. Por eso maduramos cada corte de res para garantizar el sabor y la terneza. Traemos pescado fresco todos los días desde nuestras costas o desde su origen y cosechamos las frutas y verduras más frescas de cultivos cercanos a nuestras tiendas para que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En Los Originales, personas ganadoras. Con DirecTV, que es la casa del fútbol. Un fin de semana lleno de coronavirus, pero lleno de deportes. ¿Y qué mejor que poder discutir con Nicolás Samper los deportes? Tuve la oportunidad de ver un partido del Manchester United. ¿Cuál fue el del gol ese que le dije que no? Claro, el partido... Con el último de la tabla, Watford, contra ¿no? Watford, claro, contra el Watford, que es 19 entre 20. O sea, y ganó 3-0 el Manchester, pero tengo un gran recuerdo del segundo gol. Sí, hubo un error, ¿no? Donde aparece un delantero y se enfrenta al portero solo y el portero saca la pata y le salva el gol. Mm. Y después le vuelve y le queda al man y el man mira al portero y le da como lástima. No, pero tranquilo. Porque el portero empieza como a mirar a la tribuna. Se asustó. Sí, como que le quedó difícil reaccionar ahí. ¿Pero por qué tiró las manos para el otro lado que iba la bola? No, eso siempre, mire que, y usted también me hablaba del partido. Hubo otro gol también de Courtois, ¿no? Ese le iba a decir yo, el partido Levante. Que escondió las manitas, en vez de estirarse, se encogió. Una jugada muy curiosa, saltó, ¿sabes? Como un sapo, como un sapito. Ese partido yo lo vi por DirecTV, el de Levante-Real Madrid. Todos los vimos. Claro, y es un ataque de Morales, patea de zurda, yo pensé que iba a meter el centro... Y cuando realmente patea, la pelota se va hacia largo con mucha fuerza. Yo no sé si Courtois se confió. Hoy es debate en España la actuación de Courtois en ese gol. Que hay que sacarlo. No, hay que sacarlo del equipo. No, porque Areola, que es el suplente, no anda tan acertado tampoco. Pero yo lo sacaría. Como a James, saco a Courtois. No, tranquilo, mire. Y patea, entra por el primer palo, que eso ya de por sí le marca a usted es una responsabilidad, ¿no?, del arquero. Sí. Claro, porque usted no está cuidando el palo que debe resguardar. Y segundo, hace un movimiento muy extraño. Los dedos. Sí, no estira los brazos, sino que al contrario los recoge. Pareciera que fuera como un tiranosaurio. Como unos brazos muy cortos. Del Capuluac. La civeta. Eso, la civeta. Como una civeta. Era una civeta. Rarísimo la reacción de Courtois en ese gol que determinó la derrota del Real Madrid, ¿no? Bueno. Nico, por DirecTV vimos todo, vimos cómo... Vi el Atlético Madrid, el Atlético Getafe. Le ganó 3-1 al Villarreal. Mm. El Getafe, ¿cómo le fue con Sevilla? Perdió 3-0 en casa. ¿Y Getafe no iba muy bien? Claro, Getafe, de hecho, iba de tercero. Sevilla sube. Claro, es que mire lo que le pasó a Getafe, que estuvo de malas, porque perdió contra Sevilla, que era un rival directo, y Atlético Madrid ganó. Getafe iba de tercero hasta antes de que comenzara la jornada. Terminó de quinto en este cierre de la fecha 25, y Atlético Madrid es tercero con 43, Sevilla con 43, Getafe con 42. Obviamente hablamos de los del tercero al quinto, pero los primeros son Barcelona con 55, que le metió pues un baile de novela a Eibar, y Real Madrid con 53. Y Messi metió tres o cuatro goles. Cuatro goles hizo Messi. O sea, cuatro goles significa que es el mayor goleador de la liga en esta temporada. Ve, entonces ahí uno ve, digamos, el poder de ofensivo del Barcelona no tiene discusión. Jugar con Eibar es como jugar usted, yo y Guillo contra el Barcelona. O sea, no. Pues vamos a ver cómo va a dirimir ese problema el Barcelona cuando enfrente mañana al Napoli en Champions, ¿no? Que es como un examen mucho más fuerte. No me diga eso, Dios mío, no me diga eso, Nico. Es que imagínese, mañana es Champions, hay Chelsea, Bayern Múnich y Napoli-Barcelona. Bueno, y tenemos DirecTV nos presenta en exclusiva el clásico, brother. Claro, mire. Próximo domingo a las 3 de la tarde. Aplastados viendo al Barça versus Real Madrid. Ya ha definido el árbitro. Yo aspiro a irme a un bar de españoles. Sí. A que me cojan a patadas. No, hombre, cálmese. Ya está definido el árbitro para ese partido que vamos a ver a través de DirecTV, el Real Madrid-Barcelona. Va a ser Mateu Laoz, que es un árbitro, digamos, uno de los más confiables. Menos malos españoles. Sí, es que el arbitraje español a mí siempre me ha parecido muy, muy discreto. Malo. Y Mateu Laoz, que no es pues una gran maravilla, pero es un árbitro que creo que alguna garantía genera en medio de un mar que es muy difícil, que es el arbitraje español, que es flojísimo. Nico, consulta sobre el arbitraje español. Está claro que siempre, siempre le dicen sarampión, siempre le da lo chiquito. Toda la vida ha sido muy flojo. Pero la pregunta es, ¿en un partido como esos también favorecen al local? Como son tan malos. Pues a veces sí. Es que, en una cosa de dos grandes. Claro. Barcelona, no, el local. Real, ¿favorecen al local? El local siempre tiene ahí fortuna. Eso sí es muy mal de un árbitro. Oiga, digamos, y traer al turco ese calvo. Hombre, a Cüneyt Çakır. Y le fascina, ¿no tiene el segundo apellido para lucirse más? No, compraba a Chiras, me contó Guillermo Arango que se lo encontró comprando a Chiras aquí, que vino para el Mundial Sub-20 alguna vez. ¿Qué? Pero se compró un carro de mercado lleno de Chiras, Cüneyt Çakır. Se ve que ese debe ser un peón, pero bueno. No, déjelo. ¿Qué lesionados tenemos para el clásico? Dembélé. No, yo le digo, Luis Suárez. Dembélé. Suárez. También están lesionados Jordi Alba, Sergi Roberto. Y el Real Madrid le tocó el rollo de Hazard, que volvió y se lesionó. Ay, no me diga, ese es un jugadorazo. Ese va a estar un ratico. Cuénteme, ¿James? Un ratico. James no, James está bien, pero... ¿Está bien qué? ¿Está bien en dónde? ¿En la banca? No, pero no. Creo que ya no va ni a los estadios. No, pero tranquilo, pero no se preocupe. No, yo estoy tranquilo, pero James ya no va al estadio. No, pero tranquilo, no se preocupe. No, yo estoy tranquilo, pero usted tiene que... Ahí se le abre una puerta a James con la lesión de Hazard. Me imagino que es la solución del Real. No, pues hombre, ¿qué más hacemos? Pues es que, ¿qué más hacemos? Bueno, yo ayer me aburrí viendo el Galatasaray ese. ¿Y al Falcao hizo algo o no? Falcao hizo gol. Nada. Ah, no, perdóneme. Hizo gol. Es que uno de los clásicos... ¿Cómo quedó el partido? Uno de los clásicos más bravos de la historia del fútbol es Fenerbahce-Galatasaray. El clásico de Estambul ganó Galatasaray 3-1, gol de Falcao de pena máxima a los 80 minutos, y se dio además la victoria del Galatasaray en un campo, el del Fenerbahce, que es el Sucru Saragoklu, que no se daba desde hacía 20 años el triunfo de Galatasaray en esa cancha. O sea, triunfazo, y Falcao gran protagonista. ¿Cómo quedó el partido? Un bodrio. Sí, 3-1 ganó... Lo vi por DirecTV, pero ese fútbol turco sí es un ladrillo. 3-1 ganó el Galatasaray. ¿Es más malo que los partidos que usted ve de la B en Colombia? No. No, y ayer Laura me dice, estoy viendo Junior no sé qué. Yo, uy, hermano, pero mire, están dando San Germán no sé qué, están dando Getafe Sevilla, están dando Manchester. No, a mí no me tocan a mi Junior. Nico. ¿Qué? Payaso. Tranquilo. Bueno, listo. Eso es todo por DirecTV. Estamos muy... Entonces, mañana... solamente dígame los partidos de mañana de Champions. Mañana Barcelona contra Nápoles. En Nápoles, ¿no? No pasa nada. Gana Barcelona. No, espere. No, yo hablo con mi propiedad. Y Chelsea-Bayern Múnich. Recordando la final. Es un partidazo, ¿no? Recordando la final del año 2012. ¿En Inglaterra, mijo? ¿En Londres? Sí, en Londres. Bueno, pero eso es un equipazo y pues es que se mejoró desde la salida de Hall. Bueno, no, seguimos. Verdad. Emilito, hermano, cambiemos de tema porque es que Nico se nos vuelve repetitivo. No, ok, vamos yo. Vamos con algo de los 70, algo de Soul. Una canción del grupo The Spinners, I'll Be Around, de 1972. Ese grupo tuvo unas canciones tremendas. Y eso fue sampler de alguna canción. Ah, seguro. Y no, el primer éxito de ellos fue It's a Shame en el 70. Luego la volvieron a pegar con esta. Luego hicieron Could It Be I'm Falling in Love, Heaven on Earth. No, ese fue un grupazo. No. Fue un grupazo. Era, y no, eran solo cantantes. No tocaban ningún instrumento. Bailaban y cantaban como los Temptations. Puro show. Es que ellos eran de Motown al comienzo. Luego se cambiaron de disquera. Se cambiaron a Atlantic Records. Y esta canción ya es ellos con Atlanta. Los OJs tampoco tocaban ningún instrumento, era también show. Eran showmen, ¿no? Y Harold Melvin y The Blue Notes también, simplemente puro canto y baile. Puro canto y baile y show. Sí. Bueno, vamos. Y los Four Tops. Bueno, aquí va. Originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera ven pa' dentro. A buen hambre, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Una presentación de la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Pues hombre, es un aperitivo, es algo divertido. Y es lo que dijo el presidente Trump en su rally, en su campaña presidencial en Colorado, donde atacó a la película Parásito, a la película coreana. Mm. Y dijo, qué mala está la academia este año. ¿No vieron? Sí. Y el ganador, una película de Corea del Sur. ¿Qué es lo que los está pasando? Dijo el man. Una cosa que pues no, es una película aclamadísima de Bong Joon-ho sobre una tensión social en una familia rica y unos pobres. Y es la primera película que no es en inglés que se gana el premio a la mejor película en el Oscar. La película también, recordemos, que ganó director, guión original y película internacional. Y dice Trump, tenemos suficientes problemas con Corea en el tratado comercial para que vengan estos tipos a premiarlos. No, hombre. Y dijo, esto me produce nostalgia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo que el viento se llevó? Díganme qué pasó. ¿Así de buena es la película coreana? Por Dios, yo pensé que se había ganado la película extranjera. ¿Pero mejor película? No. De verdad. También Trump se refirió a Brad Pitt. Sí. Porque Brad Pitt hizo un comentario y dijo, me dijeron que tengo 45 segundos acá, lo cual son los 45 segundos que le dieron a John Bolton esta semana en el Senado. No. Y Trump dice, nunca fui fan de ese muchachito. No, pero de verdad. Se levantó y dijo cualquier cosa inteligente ese día, dice Trump. No, pero es que Trump de verdad, que se calme. ¿Qué? Trump odia la película Parásitos. Y los distribuidores de la película, que se llama una empresa que se llama Neon, respondieron sobre la referencia de títulos, subtítulos en inglés. Porque, ¿cómo así que nos ponen subtítulos en inglés? Estamos en nuestro país, ¿qué subtítulos de nada? Y le contestó Neon, entendible. Él no sabe leer. Sí, ah, hermoso. Qué guantazo le metió. Pero bueno, ¿Trump está en su derecho o es un poco exagerado? Laura. No, tremendamente exagerado. O sea, por lo menos Laura, ya vio la película. ¿Tú si fueras gringa no votarías otra vez por Trump en noviembre? No. No. ¿Votarías por Bernie Sanders? Pues está muy polémico el señor por sus comentarios. ¿Votarías con Castro por Laura Acuña? Más bien, ¡uy!, por Laura sí votaría. ¿Ah? ¿Ah? Pero, ¿qué trasteo de votos el que hago? No. Compras todos los votos. Ay, Nico, el hombre de las lactas. Bueno. Aperitivos. ¿Alguien tiene algún aperitivo espectacular, aparte de la música de Emilio, que está muy buena hoy? Viajar en tren. ¿Ese puede ser un aperitivo? Un súper aperitivo. Gran claro aperitivo. Viajar en tren es una delicia. A mí no me gusta, pero digamos que es un aperitivo. Bueno, aparecieron, hicieron un ranking de las mejores estaciones de Europa para el tren. ¿Cuáles fueron los motivos que usaron para hacer esta elección? Primero, la cantidad de destinos que pueden tener conexiones, accesibilidad para pasajeros, no solamente pasajeros, sino pasajeros que tienen alguna condición especial, ofertas de alimentación y compras y bajo número de días de huelga. ¿Cuáles fueron las cinco primeras? La estación central de Múnich, en Alemania, logró 103 puntos. La de Roma. ¿De calidad? Sí, de requete calidad. Número 4, la estación de Roma, la central. ¿Tiene coronavirus? 108. La de Leipzig, en Alemania, 110, número 3. ¿Cómo habla el lindo alemán, Nico, de verdad? Y eso que mire, la estación central de Zúrich, 112 puntos. Y la número 1, St. Pancras International en Londres, 116 puntos. Es la mejor estación de tren. ¿St. Pancras de dónde? De Londres. ¿Y cómo está la estación de Tavio? Le digo, está por muy poco, no alcanzó a entrar en el ranking de las primeras 1000. Por muy poquito. O sea, estuvo muy cerca, pero bueno. No llega el tren, claro, el tren llega al centro de Tabi, donde queda el restaurante Carambola, del que yo fui digno socio. Así. ¿Ah, pero era muy sabroso. Era el único restaurante que vendía rangus, que es una carne que es una ranga, o sea, es muy dura. Claro. Es más dura que la carne de, ¿cómo se llama el del Capulioac? ¿Cuál? La civeta. Es mucho más dura que la civeta. Y llegábamos y decían, ¿qué carnes hay hoy? ¿Tienen angus? No. ¿Tienen brangus, que es el de la costa, sí, que es espantoso? No. ¿Qué tienen? Rangus. Es una carne hecha en casa que tumba los dientes, como el calomel. ¡Listo! Es verdad. No siendo más el objeto de la presente, ¿tú quieres hablarnos algo, Laurita, de aperitivos? Claro que sí, Jaime, porque Jumbo está comprometido con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad, pero sobre todo con las familias colombianas, para que lleven a sus mesas únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Bueno, y el turno para el mejor aperitivo a esta hora. El turno para Emilio Sánchez. No, el turno, yo creo que la música la ponemos ahorita más bien, porque tenemos otro compromiso. Hoy hicieron un homenaje en el Staples Center a Kobe Bryant desde las tempranas horas de la mañana en que estuvo todo el mundo, incluyendo a Michael Jordan, que lloró por Kobe. Michael Jordan hoy en día tiene 1.500 millones de dólares, ¿no? Sí, claro. Estuvo Beyoncé Knowles, estuvo un combo, la esposa de Kobe lloró. Claro. Lloró sus ojos por ese muchacho. No, imagínese, muy... Había arpas, muy había conmovedor, laúdes. Ahí sí está la esposa de Kobe Bryant, muy mal. Mire, pobre, ¿no? Sufrió mucho, es la viuda de Kobe Bryant. Sí, exacto, que anunció que va a demandar a la empresa bonita, de, ¿no?, de helicópteros, ¿no? ¿Ah, tengo, ¿sí?, entendido, sí. ¿Pero por qué? Anunció eso. El helicóptero cayó en Francali. No, mire, pues dijo que va a demandar a la compañía del helicóptero. Eso. Se le llevó al esposo y se le llevó a la hija más linda que tenía. Por eso. Entonces ahí va. La empresa se llama... Estaba Shaquille O'Neal. Island Express Helicopters. J-Lo. Beyoncé está... Parece una de esas Sub-Zero, esas Whirlpool de cuatro puertas. No, hombre, no. No, sí, tranquilo. Pero listo. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ipsos hizo una entrevista. ¿Cómo, perdón? Ipsos hizo, sí, una entrevista con 2.000 americanos a finales del mes de enero. Sí. Una sola pregunta. ¿Qué porcentaje de los americanos entrevistados piensan que hay vida inteligente y civilización en otros planetas? Apenas acabe la música, por favor, no recibas más papeles. 40 segundos para esto es mucho. Sí, señor. María Juliana. No lo acepto. ¿Qué? Listo. Uy, menos pero, uno. Pero no la muy no impetuosa, la muy impetuosa, ¿no? Jonathan, ¿tú? 88%, Jaime. Lee los papeles. Orlando dice 47%. Laura, 27%. Y Nicolás dice 68%, Jaime. Chapó para Orlando. En los originales, chapó. 57%. Bueno. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Jonathan y para María Juliana. Pobre María Juliana. No lo acepto, no lo acepto. Pero es falta el paisa, ¿no? Sí. Ay, no, Jaime, no lo acepto, pues. ¡No! ¡No! ¡Uy, qué bueno! And when my wife tried to prevent me from... La cárcel, María Juliana. Y toma, la estoy le dado permiso. Mira, ve, Jaime, no acepto. Confirma, Daniela Salgado, todas son de la misma... De la misma cepa. A no, ver, hombre, no diga eso. ¿Cómo darle paso, Laura? Necesito poner una cancioncita. Orlando tiene menos 6 puntos. María Juliana tiene menos 4 puntos. Eso. Jonathan y yo tenemos menos 2 puntos cada uno. Y Nicolás, 14 puntos. Despegamos, por favor. Emilio, sorpréndenos con tu maravillosa música. Gracias, vamos ahora con un tema de Coldplay, un remix de su nuevo éxito, un tema originalmente de su nuevo disco, este remix por Musi, de esto que se llama así, Orphans. PM. Tenemos 8 boletas dobles para ver a Alejandro Sanz. Nos pueden llamar, solo entregamos a los que nos llamen y no sean paracaidistas. Y si lo son, que sepan aterrizar bien en mi corazón. Nico, su opinión. Bueno, de verdad la poesía ha tomado, ha tenido un tropiezo gigante en este momento. ¿Qué? ¿Qué dijo? La poesía ha tenido un tropiezo gigante. Gran pelotudo. No respeta nada de lo que yo leo, hermano. De verdad. Bueno. ¿Qué hacemos, hombre? Laurita, es que quiero resaltar... No, hablemos de cine, Laurita, ¿sí? Después hablamos de Parásitos en otra sección. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Pero espérate, pero es que tú eres toda atacada. De cine les hablo de algo espectacular y es la nueva película de Al Pacino. Él hace el papel de líder de un escuadrón secreto de judíos cazando oficiales nazis que viven encubiertos en América 1977. ¿Es la película perfecta para quién, Laura? Para mucha gente, te digo, pero a Nico, pero yo especialmente... creo que le encantaría, pero hay mucha gente que la disfrutaría. Pero Nico se acuerda siempre de Joseph Mengele, claro. Para él no existe nadie más. Los niños del Brasil. Con la mano Sir Laurence Olivier y Gregory Peck. Ya. Gran película, la tengo y no la presto. La película se llama Hunters. Me da unas ganas impresionantes de verla, pero a ver, está en Amazon. Sabe que esto de Amazon está bastante bien, ¿no? Bueno, pero si no, hablamos de cine. Laurita, pues si quieres vamos con la taquilla en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó este fin? Guárdame eso. Estamos en TNT. Ok, perfecto. Cuenta, hablemos de cine. Bueno, pues noticias de cine hoy con eso. Lo de Harvey Weinstein, Jaime. Eso, mi amor. Muchas personas ya se han pronunciado. Muchas de las mujeres que estuvieron inicialmente en todo este movimiento del Me Too ya alzaron su voz y dicen, por ejemplo, que... este es un muy buen primer paso. O sea, no están muy tranquilas con lo que está pasando, pero sí dicen que está bien. Está bien que haya sido acusado por lo menos de 2 cargos. Entre esas mujeres está Julianne Moore, está, por ejemplo, pues todas las que Anabella Sciorra. ¿Emilio se acuerda de Anabella Sciorra? ¿No? Claro, Jungle Fever. Jungle Fever. Fue la primera mujer blanca que tuvo una escena muy fuerte sexual con Wesley Snipes, con un moreno. Gran película de una Spike película Lee. Muy buena. Música de Stevie Wonder. De Stevie Wanda. Es que estamos al unísono, Nico. Bueno, Emilio Wanda. Y yo. Aquí sobra uno, Emilio o yo, ¿sí o no, Nico? Sí, hay mucha gente en este pueblo. Yo me voy, yo me retiro. En esa película también estaba el señor John Turturro, actor de reparto. Que va a sacar una película nueva. Anthony Quinn. Dirigida también. Por él. Anthony Quinn, Anthony cayó, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerda de Anthony en la película con Madeline Stowe, que le cortaba la cara? Claro. ¿Cómo se llamaba? Madeline Stowe, que después hizo Revenge. Sí, pero él le cortaba la cara. ¿Cómo se llamaba, mi amor, Laurita? Hablemos de cine. Es lo que hay que hablar, lo que presenta todo el día TNT. Las mejores películas del mundo están en TNT. Y esa la pasan. Se llamaba como, no Deceived, pero era una sola palabra, era muy dramática la situación. Y linda era Madeline Stowe. Sí, después, no, lindas, pues después en salió en Revenge como la mala. Pero muy linda. Que es el papel que hicimos nosotros de una manera brillante y espero un... con María Elena Derin. Uy, ¿cómo? Uy. No sé si el casting nos aguantó. A ver, ¿qué? ¿De qué se ríe, hermano? No, todos. No, claro. Vista Producciones presenta Venganza. Oh, qué hubo, mi amor, ¿cómo se llama la película? Pues Madeline Stowe, Kevin Costner, creo, y Anthony Quinn. Ah, pero eso me dan más pistas, gracias. Ah, ¿pistas? No, aquí estoy completo. Soy una sola pieza, una presa completa para ti. No, vale. Que no sirva para nada es otra cosa. Exacto. Pero tuya es. No pidas revenge. Categoría. Se llama revenge. Exacto, se llamaba venganza. Exactamente. Hola, pero muy originales los de la televisión. Sí, ¿no? Bastante. Pues bien, ¿no? Bien pensado. No, es que a la chica Kevin empezó a manosearla. ¿Sí es Kevin Costner? Sí, es Kevin Costner. Exacto. Y Anthony Quinn es el marido y pues claro. Le corta la cara, le deja 4 sendas cicatrices. Claro, claro. Pobrecita, pero Marilyn Monroe era linda. Después en Revenge salió un poquito más aseñorada, ¿no? Pero como María Elena Derin. Uy. ¿Qué? Pero la serie no tiene nada que ver con la película. No, me llama la atención que se llamen igual. Sí, se llaman igual, qué curioso. Pero son curiosidades que son muy raras, ¿no? Pues seguramente por eso la contemplaron a ella para este papel en la serie Revenge. Pero la serie, en esa película no pasó nada con esa película, oye. Pero alguien se acordó y dijo, oiga, ¿por qué no traemos a la protagonista de la película Nichols para hacerla acá la Nichols villana? Cine, mijo. No, pues, ¿qué le completo yo aparte de Laura Cine? Hablábamos de Weinstein. Laura Cine. No, pues todo lo de Harvey Weinstein te parece poco. No, cine, avancemos. Pues te estoy contando, mire, ¿qué les cuento? Lo de las venga. Mujeres. Ay, les voy a contar algo espectacular. ¿Qué fue? Me vi los 5 cortos nominados al Oscar. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Qué plan tan increíble! 105 minutos, 5 cortos, sí. Uno francés, uno de Túnez, uno de Bélgica y 2 gringos. Ajá. Como eso nunca va a llegar a Colombia, me gustaría contar la historia del gringo, que me parece fue el que se ganó el Oscar, ¿no? Sí, a ver. Nos pareció a mi media naranja y a mí. Uh-huh. ¿Le gustan? No, y me parece, pero de verdad. Espectacular. Chupamos piña en el teatro. Comieron nube. Comimos nubes. Bueno, pero ni media piña. Pero venga, bueno. Le cuento la vuelta. Laura, mírame esto. Dura como 25 minutos y es como uh-huh. larguito. Pareja gringa en Nueva York. Uh-huh. Ella está embarazada y tiene 2 mellizos o 2 niños, niño y niña, yo no sé. No me importa qué parentesco tengan, pero son hijos. Ella tiene como 7 meses de embarazo, 8. Y de pronto las parejas del frente, primera escena, el hombre la alza como usted y yo no podemos, como varones, alzar a pulso a una mujer desnuda. Exacto. Lo que sí Orlando hace siempre con Patty en su casa. Con una mano. No podemos. Con una mano. Con una mano. Como cuando María Mina abre los pozos del juicio con un dedo. Facilita. Y el tipo la pasea por todo el apartamento y estos manes en una pereza sexual este par y miran y se les vuelve una obsesión ver a esos manes todo el día en ese plan, hermano. Ajá. Cada uno se compró los binóculos. Miren la película lo que es. Sí. Y toda la película es él y ella haciéndose los que no ven, pero todo el día están mirando a la pareja. Uh-huh. Y la pareja, después hacen fiestas y miran a la pareja. Invitan gente y miran a la pareja. Y ellos en una aburrición con esos 3 niños, dando compota y despegando legos, ¿no? Buenísimo. Listo. Pues, al cabo de la película, esa pareja, porque la película dura como un año en tiempo, porque sí. Ya el niño al final tiene un año el que estaba por nacer. Uh-huh. Pues esa pareja... Spoiler para todos los que quieran ver The Neighborhood Window. No la dan en ninguna parte. Bueno. O sea, qué fresco. No la van a dar nunca, es un cortometraje. Buenísimo. Las siguientes escenas es un señor en una cama, que es el señor que atrapaba como un tenedor a la chica, totalmente calvo, muriéndose de cáncer, no. Y la chica al lado. Hasta que ven llegar un señor con una bolsa negra y lo mete en la bolsa ¡no! negra. La señora impactadísima está sola, no están los hijos, no hay nadie, el papá está con los hijos. Baja solo a consolar a esta mujer, que es una mujer joven como morena linda. Y le dice, mire, yo la vi todo el tiempo, siento mucho lo de su esposo. Y le contesta la señora en su llanto más grande... Y yo también la vi a usted y yo siempre envidié la vida que usted tenía con esos tres hijos que tenía. No. Uno siempre piensa que lo que tiene sí. al frente y lo que tienen los demás es mejor que lo que uno sí, tiene. Sí, que el pasto está más verde. ¿Se merece el Oscar o no, Nico? Se merece tres. Laura, ¿se merece el sí, Oscar? Sí, claro, hay que verla. ¿Se merece el spoiler? Sí, lo merece. Y el otro que me impactó lo tengo que contar porque me pareció espectacular. Dura 10 minutos. Hombre, eso. Dos niños en Argelia, un niño fanático del fútbol, chiquito, de esos todos juguetones, ¿no? Lindo, sí, con sí. los dientes un poco chuecos. ¿No? Bueno, pero los dientes del muchacho. Bueno, cuando no, el niño es así. Y su hermano mayor, van en una moto y se encuentran a una mula, a un burro. Sí, a un pollino. Y el mayorcito, que tiene como unos 14 añitos y es todo rapidito, ¿no? Sí. Y el niño es infante, ¿no? Sí. El tipo ve y tienen como 100 paquetes o de heroína o de cocaína la burra carga encima. Sí. Y el chino dice, no, yo me cargo eso. Ellos llevan en su moto una cosa para cargar cosas, para llevar. Y meten los 100 paquetes. Sí. De unos mafiosos. De unos mafiosos, no, unos tipos lindos ahí de Argelia traficando heroína, yo creo, ¿no? Eso por ahí es heroína, ¿no? Nico, cocaína no hay por ahí. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y el niño se va con la vaina y con su hermanito y le dice, usted no abra la boca, esta vaina queda entre usted, yo no le cuento a mis papás nada, y lo mete en su cama por debajo. Y aparecen los dueños del cargamento y parece que uno es tarado. Es que es un tema de la simpleza mental. ¿Cómo? Y lo inocente que es el mundo. Un señor de 60 años que le dice, pero hermano, ¿por qué dejó ir a la burra? No, porque es que yo le dije que era Adele. Que le cante una canción. ¿Cómo? De Adele, que el fenómeno ese, ¿se acuerda el fenómeno de que uno le repite a un animal una cosa, claro, y hace caso? Sí, claro. Pavlov. ¡Claro! ¿Acuerdas? El perro Pavlov. No, el fenómeno Pavlov. Pues el man se confundió Adele y puso a Adele del Líbano. Y la burra se le fue, nunca les hizo caso. Y el tipo muy bravo y no sé qué. Bueno. El niño mayor baile se presenta ante los zampones de su barrio por allá en Argelia. No sé si es Argelia o Túnez, no me acuerdo. Y les muestra un poquito de la droga. Y los tipos, ¿usted dónde consiguió eso? ¿Tiene más? Sí. Sí, y la inocencia del tipo cuando les dice, es que tengo 100 paquetes, hágame el favor, con unos delincuentes ofreciéndoles 100 paquetes, ¿no? Se le abrieron las agallas a todos. Llega a la casa, abre la cama con los tipos y no hay nada. No. Y dice, ay, mi hermanito se llevó esta vaina. No puedo creerlo. El hermanito pensaba que era detergente lo que van a encontrar. ¡No! El chiquitín. Le pegan una cachetada, no nos vuelve a llamar. Y nunca, pues ya, les robaron el paquetico que les dio de droga. Y se va a buscar al niño que es fanático del fútbol y quería pasar la frontera a conocer un jugador argelino. Sí. Pero no me acuerdo bien, por lo cual no tengo los datos. Sí. Y encuentra al niño a su hermano y dice, venga para acá. Oiga, ¿qué pasó con lo que le dije que me cuidara? No, lo traje. Y con eso finalmente pudimos armar la cancha de fútbol, hicimos todas las líneas para que nadie se pase de su... Y la última escena es la cancha de fútbol con todo el perico regado. No. Con el penalti, con el medio, con claro. el... O sea, una cancha delineada. De fútbol hecha con heroína. Su opinión. Muy buena. Tres, Oscar también de la Academia. Muy lo buena. Robaron. Muy buena. Tres ingenuos. El señor mayor que se equivocó de canción y en vez de ponerle al burro Adele puso Hadel, no. cantante libanesa. Sí. El niño que piensa que es detergente y lo usa para delinear un campo de fútbol. No, qué bueno. Y el otro que lleva a dos zampones donde encuentren eso. Lo matan, no claro. le dan un peso y se llevan todo. Claro. Gran muy bueno, película. Muy buena. ¿Cómo se llama esa película? Es divina. Algo de fútbol, no sé qué, es espectacular. Bueno, conclusión, brother. Esos dos me impactaron mucho. Qué bueno. Tu opinión, Laura. ¿Cuál gana? No, el de la pues, ventana, ¿no? No, hay que ver a ambos. Pues ya ganaron. Nunca los vas a poder ver. ¿No? ¿Pero por qué no? ¿No? ¿Por qué no? No sé dónde se consiguen acá cortos metrajes. ¿Ya lo tienes? ¿Cuál? El de... ¿Lo tienes? Neighbor's Window. Acá lo tengo. 20 sí. minutos. 20, exacto. Uy, es espectacular. Es muy dura, pero ya te lo liquide. ¿Listo, Nico? Muy bueno. Spoiler. Como debe ser, como corresponde. Pero son 5 cortos. Entonces es espectacular. Emilio, ¿te acuerdas ¿Y el cuando más íbamos hueso? A eso? Claro que me acuerdo. No, el más hueso es un bodrio de un señor con una cabra, hermano, por allá. Un señor con una cabra y el hijo se va para Siria y el hijo vuelve con una mujer. y la mujer está embarazada y el hijo no es de él y él fue a pelear en Siria y el papá lo vende y se lo entrega a la policía y se arrepiente y se llevan al muchacho. Y la señora, la hija le cuenta que no es hijo del muchacho, sino que la violaron 100 señores en Siria y que uno de esos es, ¿ya? No, buenísima. No, es un bodrio. Magnífica. Bueno, no tengo nada más que hablar. O sea, es una sección bastante larga, bastante completa, ¿no? Muy completa. Bueno. Y hay otro, una emergencia de una chica que han violado. Buenísimo, francés. Uh-huh. Belga. Sí. Las belgas están de moda, las películas belgas. Sí. Bueno, vamos con música, Emilio, ¿no? Oigan, pues justamente me antojé de poner algo de la banda sonora de la película Jungle Fever de Spike Lee. Otras dos personas que aparecen en esa película, Samuel L. Jackson, hizo el papel que lo volvió famoso, y también cuando no eran famosas aparecen ahí Queen Latifah y Halle Berry. Y esto dice así Stevie Wonder con un tema de esa película, esto se llama Fun Day. Yeah. esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Mientras que Venezuela se hundía en el más terrible agujero económico de la historia, en el 2017 aparecía un nombre. Nico. Estoy oyendo, sí. Lorenzo Mendoza. ¿Lo reconoce? Lorenzo Mendoza. ¿Sí o no? ¿Será duda? ¿Mendoza? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? No lo corrijo porque gastamos mucho tiempo. Bueno, de él. El nombre de la familia es universalmente conocido en Venezuela. Empresas Polar. El conglomerado de comida y de cervezas que comenzó con el abuelo del señor Mendoza creció como una de las compañías más grandes privadas de ese país. Su harina es la que usan hoy en día para hacer cualquier arepa, que es el alimento nacional. El presidente Nicolás Maduro, ante las políticas desastrosas económicas, pues comenzó a cortar la comida del señor Mendoza. Apareció como uno de los más críticos de su administración y su persecución del sector privado. Elegante, bien parecido, bien educado y elocuente, el señor Mendoza también ofreció un gran contraste al maldito presidente. Su popularidad tan grande que si lo medían contra Maduro en una votación presidencial ganaba. De pronto, nuestro amigo Leonardo Mendoza se cayó, desapareció del público y Maduro dejó de llamarlo ladrón, parásito y traidor. El gobierno dejó de atacar y de presionar y de acosar a la empresa Polar y decidió adoptar los cambios económicos que propuso Mendoza. La historia detrás de Mendoza y Maduro sella algo que se describe como el cambio de idea gubernamental. De pasar de ser un país totalmente haciendo todas las empresas públicas a creer en el sector privado. Parece que se reunieron en el 2018 y Mendoza le dijo: no me moleste más, yo no molesto más, pero haga caso. Privatice muchas empresas. Claro. Y eso pasó. Y el señor Mendoza, pues picho de oro. Pero lo que quiero decir con esta historia de este delincuente, el señor Maduro, ahorita no me dejan entrar a Venezuela. No, pero tranquilo. Es que le están dando una vuelta a la política y a la economía, que según los críticos del New York Times, no va a servir para mucho, pero en algo alivia. Su opinión editorial, Nicolás. Le digo que me parece como poco, poco remedio para un problema que está mucho más enquistado, la verdad. O sea, no estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero quisiera entender sus bases de macroeconómica para este proceso. No, pues sencillo. Básicamente hay muchos militares y muchas personas cercanas al régimen que han vivido a partir de lo que han significado las empresas públicas venezolanas y lo que han significado la privatización de ciertas empresas que ya, pues es que ¿quién va a querer algún tipo de privatización en un lugar así? El dinero ya está sido, digamos, así, a vuelo de pájaro, uno creería que ya dinero solamente queda en las arcas de los que manejan el poder en Venezuela, realmente. Porque ni siquiera las reservas están no, bien. No, exacto. No es un lugar, pues acuerda cuando se iban a inventar. Acuérdese lo que los tienen, los petros, ¿no? Y no sé. Oro. Las cosas. Claro. Y se acuerda los petros y una cantidad de vainas. No, pero eso sí no funcionó para nada. Pero qué, cómo era, dígame qué funciona en Venezuela. Óigame, la cerveza Polar la siguen haciendo, supongo que sí, ¿no? Sí, yo creo. Era deliciosa. Buena, buena cerveza. Mi tío Jaime decía: "Venga y nos tomamos unas frías, mijo." De verdad. Era helado eso. Hey. Chiquitas. Sí, eran chiquiticas. No eran tan embuchadas. O sea, era una porción como apenas, ¿no? Infantil. Exacto. Perfecto. Si alguien tiene un chico malo, Laura, por favor. Bueno, chicos malos, los directivos de una universidad en la India, que según ellos recibieron un rumor de que las niñas que estaban menstruando, que estaban durante su periodo, estaban entrando a la cocina. No, dije. Pero ¿qué hacemos? Así es como se conoce. Deje, así se dice. Bueno, pues las mujeres estaban entrando a la cocina, acercándose a los templos y mezclándose con otras personas, cosa que es prohibida en esa cultura cuando las mujeres están en milenaria. 68 alumnas fueron obligadas a salir. No, qué asustada. 68 alumnas fueron obligadas a salir de las aulas de clase e ir al baño, donde les exigieron que se quitaran la ropa interior y mostraran si estaban o no con su periodo. No. Algunas de ellas recibieron abusos por parte de las personas encargadas de hacer este tipo de revisión. ¡Qué horror! Obviamente, pues, las autoridades están investigando, pero muchas de ellas ya fueron amenazadas para que no contaran qué es lo que pasa al interior de estas aulas de esta universidad en la India. Chicos muy malos. ¿Me recuerdas una película de las de Short Films List? Es una película de Guatemala que se llama Saria. Sí. Y es la historia de una niña de Guatemala que está en un orfanato. Y deciden escaparse. Sí. Es una historia real. Y eso era un maltrato porque se quieren ir para Estados Unidos, pasar por México. Y las vuelven a reclutar y las encierran en un cuarto y les prenden fuego. No. Historia real, 41 niñas muertas. Edad entre 13 y 16 años. ¿Tu opinión, Laura? Terrible, espantoso. Listo, chicos malos, Nico. Oiga, pues en Alemania el atropello que ocurrió en el carnaval de Kassel. Ay, pensé que era en la Fórmula 1, me asusté. 30 ¿Cómo heridos. Le pareció ese apunte? No, de verdad, el humor está de luto. 30 ¿Sí? y con mortaja prestada. 30 heridos, entre ellos... Estúpido. No, entre ellos varios niños. Esta festividad, que es el carnaval de Kassel, había aglutinado un montón de personas por cuenta de una actividad que se llama la procesión. La palabra aglutinar no es muy una bonita. Hermosura de palabra, exijo respeto con el lenguaje. Aglutinar es hermosa. No tenía que decir aglutinar, siga. Es hermosa aglutinar, mire. Y estaban aglutinados durante la procesión del lunes de Rosas. En ese momento arremete una furgoneta y empieza a atropellar gente. Capturaron al conductor, que es un ciudadano alemán de 29 años, que vive en los alrededores de Kassel. Por ahora no está, digamos que lo que han dicho es que el hombre le están tratando de interrogarlo. Lograron detener al personaje luego de que muchas personas que se salvaron de esa colisión, pues lograron detener el paso del carro y fueron a tratar de detenerlo. Por ahora hay varias personas que están en estado grave. Como le repetía, hay niños incluidos dentro de este, un hecho que revive aquellos fantasmas espantosos vividos por Europa con lobos solitarios. Se va a determinar el hombre alemán de 29 años cuál fue su motivación, no solamente porque hemos hablado de Niza, de Barcelona, de tantos lugares de la misma Alemania que han ocurrido esta clase de sucesos. Vamos a ver qué conexión tiene esto con algún otro tipo de violencia que tenga alguna relación con el fundamentalismo. Gracias, Nicolás. Muy buena nota, pero muy densa me pareció. Magnífica, y con la palabra aglutinar. Sí. No, perdóneme. Y todo nuestro tema fue de niños con problemas, incendiados y todo. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Hombre, pues, pero es que a veces la realidad lo supera a uno un poquito. El tema del día, algo que compraste muy barato para ahorrar y te salió muy caro. André dice, el millonario Lorenzo Mendoza y su empresa aún fabrica la cerveza Polar. Es una de las pocas empresas que aún funcionan en Venezuela. André, en Argelia y en Túnez sí hay cocaína, Jaime. Los aviones militares venezolanos llegan cargados con cocaína boliviana. Luego esa cocaína cruza el Mediterráneo en barcos. André, muchas gracias. Bueno. La película es cocaína. Bueno, bien. Dice Jorge Botero Luján. Esos es? Libretos parecen escritos por Gustavo Bolívar. ¡Nombre! Solo que el soldado es de las FARC. No sé. Pensé que por Gustavo Bonilla. ¿Gao? ¡Ah, ídolo! Unas pastillas que prometían una mejor durabilidad en la rigidez. Ajá. Puro cuento, al final fueron los mismos 2 minutos, pero acompañado con menos 80.000 en la cuenta. Bueno, pues barata. Saludos a todos los que hacen de estas horas las mejores del día. Uh-huh. Acabo de abrir la bolsa de Tokio. Uh-huh. El Nikkei baja 3.5. Vea. John es John, brother. John es nuestro ídolo. John Torres la tiene clara. Gracias, Johncito mío. John Torres Jiménez, una correa de repartición que compré con instalación en un taller de Chapinero. Dizque amigos y me hicieron el descuento a los 14.000 kilómetros. ¿Se rompió? No. Jaime, me gustaría hacer una pregunta. Ya pasó como un mes de la muerte de Kobe. ¿Su cuerpo ya fue enterrado? Nico, responde. No, tengo entendido que sí. Se hicieron como unas... No, sí, se hicieron como unas exequias, pues... Como una ceremonia, ¿no? Una cosa así se hizo con Kobe Bryant, ¿no? Y André dice, Sanders es comunista, su luna de miel fue en Moscú. Habla de los hermanos Castro bien y de Nicolás Maduro. No, tampoco, frescos. Jaime. No voy a leer ¿qué eso. ¿Qué pasó? Compré al goleador de un mundial en el 2014. Uh-huh. Y me llegó un muñeco que embaraza... No. Sin tirar y cobra sin jugar. No, hombre, cálmense. Atentamente, Real Madrid. Bueno, ¿está claro a quién se refiere? No, hombre, tampoco está para que traten así a Modric. James Rodríguez. Ah, no, hombre, tranquilo. El jabón para lavar losa la dejó oliendo rico. ¿Mm? Promoción de sábanas en Al Costo. El día siguiente de estrenarlas, mi hijo parecía un gnomo verde y mi esposa y yo amanecimos azules. No. Luego no hay que lavarse y pues se dañó mucha ropa, todo lo que tocaba. No. Un bolso estampado que le compré a mi mamá en Santiago de Chile. Cuando lo lavo, chao estampado, quedó una tela insípida y vieja. Reviso la etiqueta Made in China. Qué pena, mamita. Bueno. Esta nota de estilo Nicolás de un intento de amputación de miembro viril apenas para chicos malos. Uh-huh. Mujer intentó amputar el pene de su esposo tras discutir en Sincelejo. Buah. Maleta de viaje a China de 100.000 barras. No duró ni el viaje. Recuerda que la civeta produce el café más caro del mundo. Ah. Sale de sus heces. Comprar una tarjeta por eBay de 256 gigabits por 45.000 pesos. Y lo peor de todo es que salió mala. Tenía era 256 megas y me dañó el celular. La cadena le salió más... Bueno. Me pasó lo mismo con TJ Maxx. Bueno. Es que la colonia Bora Bora sí es muy ordinaria. Pero yo me voy a comprar una colonia Bora Bora. Oye, a pedir a mi belleza que me compre la colonia Bora Bora en TJ Maxx. ¿Toda la venden? Va. Seguro la encuentra. Seguro ella por ahí anda. Muy bien el etablimón. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El dúo de Beyoncé y su esposo Jay-Z. The Carters, con una canción de su disco juntos, Everything is Love. No, Love Happy. Perdón, está abierto. Happily in love. Haters, please forgive me. I let my wife write the will. I pray my children outlive me. I give my daughter my custom dresses. She gon' be litty. Vintage pieces by the time she hit the city, yeah. Vintage brands, I see nobody fucking weeding. Pretty thug out the third ward, hit me. Sir ass it like his dad, shit is trippy. Uh-huh. 20, blue and ruby, me and solo how fitting. Sitting, dock of the bay with a big yacht. Sipping Yamazaki on the rocks. He went to Jared, I went to Jar out in Perry. Yeah, you fucked up the first song, we had to get remarried. Yo, chill. We keeping it real with these people, right? Lucky I ain't cute when I met that. Y'all know how I met her. We broke up and got back together. To get her back, I had to sweat her. Y'all can make her with a bag, I had to change the weather. Move the whole family west, but it's whatever. In a glass house, still throwing stones. Hover, Jesus, watch the lounge. Did something. With heaven on our side, yeah. This beach ain't always been no paradise, yeah. The nightmares happy only last one night. No more clubs and Cali curfews. One night. Just private affairs in a tighter circle. One night. Large format wines and small settings. Woo. Just hood ass niggas in designer suits. Ooh. Follow my moves on the truth and a liar boots. Yeah, yeah. Amelia Earnhardt. Flying that hoop. Yeah, yeah. Fake news y'all choose, we know lie. No Photoshop, just real life. Did some things to me. You do some things to me. Love is deeper than your pain. And I believe you can take, baby. The ups and downs are worth it. Long way to go, but we're working. We're flawed, but we're still perfect for each other. Sometimes I thought we'd never see the light. Went through hell with heaven on our side.